Y esto qué importante este mirar para atrás, ¿no? De lo que pasaba hace 2 años, ¿no? Casi la misma fecha en la que los van a recibir mañana. ¿Cuántas cuestiones sucedieron en esos 2 años, ¿no? En el medio tenemos hasta una represión, ¿no? Sí, justamente luego de aprobada esa ordenanza, justamente porque creemos que la instalación de una feria popular es producto de un proceso que no es antojadizo, no es como instalar un shopping en determinados lugares. Tengamos en cuenta que cuando lo quieren hacer, lo hacen sin consultar a nadie. Exacto. Nosotros siempre hemos insistido de que las ferias populares nacen en los lugares y adquieren la propia idiosincrasia del lugar, ¿no? Y entonces, bueno, creíamos de que esta decisión que se había tomado por parte del gobierno municipal de imponer la feria en la Plaza Bolivia era justamente una imposición a la cual los vecinos no iban a estar de acuerdo. Uh-huh. Y así fue. Entonces, y seguimos insistiendo que las ferias populares no es una cuestión antojadiza, sino que surgen a partir de las necesidades de los vecinos del lugar, como surgió la nuestra, ¿no?, hace 40 años atrás. Exacto, porque además estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? Que cualquier feria que surge es súper importante poder acompañarlas y que sigan creciendo, porque tiene que ver con una expresión popular, una expresión de nuestro pueblo. Pero además estamos hablando de una feria que lleva muchísimos años. Así es. Más de 40 años, bueno, nosotros sacamos las revistas el año pasado de la feria, donde compañeros nuestros históricos contaron cómo llegaron a la feria, por qué llegaron. Bueno, nosotros siempre planteamos que en las ferias populares convergen situaciones, condiciones culturales, económicas, que hacen crecer a las ferias. Uh-huh. Las ferias son parte de nuestra historia, ¿no? Si tenemos en cuenta nuestro pasado relacionado con los pueblos originarios.